Es la hora 9:06. Estás escuchando Radio Poder Chasqui 97.9. Chasqui 97.9. La mala hierba, la hierba va. Da la mala hierba, la hierba mata, da la mala hierba, eso soy yo. Hierbitas verdosas de los cementerios, ¿por qué me juraste? ¿Por qué me engañaste? Hierbitas verdosas de los cementerios, ¿por qué me juraste? ¿Por qué me engañaste? La hierba, la hierba mala, la mala hierba, la hierba mala, la mala hierba, eso soy yo. Hierbitas verdosas de los campos altos, ¿por qué te llamaron? ¿Por qué te conocen? ¿Por qué te conocen? De la mala hierba, de la hierba mala, de los campos altos. La mala hierba, la hierba mala, la mala hierba, eso soy yo. ¿Acaso en tus hojas denuncian los males de los que te miran, de los que se fueron, de los que se fueron, de los que no vuelven, de aquellos que hablaron de la mala hierba? Estás escuchando Radio Poder Chasqui 97.9. Es la hora 8:47.